Bienvenidos a Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa sobre el género de la ciencia ficción y la fantasía en la literatura, el cómic y la cinematografía. Un programa concebido, dirigido, guionizado y presentado por el que os habla, Alberto García. En el control técnico, Dani Pereiro. Aquí, en el 102.5 de la FM o también a través de www.lamarinadigital.cat de la Marina FM en Barcelona y a través de la plataforma de audios iVoox en Internet si bajáis nuestros programas. Hoy, en este 16º programa de Bernie Wells Ciencia Ficción, Dune, de Frank Herbert. Creo que la ciencia ficción nos ayuda y apunta en direcciones muy interesantes, señala en direcciones relativistas. Se dice que tenemos la imaginación para estas otras oportunidades, estas otras opciones. Tendemos a atarnos a opciones limitadas, decimos, bueno, la única respuesta es, o sí, sí, solo que... Lo que sigue a estas dos declaraciones nos limita. Los seres humanos tienden a no ver en el rango de longitud. Ahora se nos exige en estas generaciones tener una visión más amplia, aquella en la que tenemos que ver lo que infligimos al mundo que nos rodea. Aquí es donde, en mi opinión, la ciencia ficción está ayudando. No creo que la mera redacción de un libro como Un Mundo Feliz o 1984 evite aquellas cosas que son relatadas en estas obras y que pueda suceder. Pero sí creo que nos alertan sobre esa posibilidad y hace que esa posibilidad sea menos probable. Frank Herbert. Frank Patrick Herbert, 1920-1986, nació en Tacoma, en Washington. Fue fotógrafo, cámara de televisión, presentador de radio y pescador de ostras, entre otros muchos oficios con los que se ganó la vida. Herbert se convirtió en autor de ciencia ficción y en su obra se refleja sus tres grandes intereses: la psicología del ser humano, la ecología y la interacción del ser humano en su hábitat y entorno, y sobre todo los sistemas de creencia y filosofía. El creador de Dune plasmó sus inquietudes sobre la tríada de esta situación en la especie humana, la interacción entre el poder, la religión y la economía. Herbert fue un niño despierto, imaginativo y curioso. Era un lector voraz de relatos e historias, de fantasía y ciencia ficción. Una anécdota de la época, cuando él tenía 8 años, nos da una idea de su futura dedicación a la narrativa. Estando en su hogar, un día se puso en pie en la parte superior de la mesa del desayuno y anunció de una forma seria y solemne: «Yo quiero ser escritor». Su abuelo materno, John McCarthy, dijo del pequeño Frank: «Es aterrador. Un niño pequeño no puede ser tan inteligente». A los 18 años, en 1938, el joven Herbert marchó de su hogar, humilde y de pocos recursos, para trasladarse a Salem, Oregón, donde se matricularía en la escuela secundaria. Al poco de un año, en el año 1939, consiguió su primer trabajo en un periódico en la Grendel Star. Pronto estuvo en las diversas tareas del diario y en 1940 trabajaría en el Oregon State. La Segunda Guerra Mundial vio cómo Frank Herbert servía en la Marina de los Estados Unidos como fotógrafo y también cómo se casaba con su primera mujer, Fauna Parkinson, pero también cómo en aquel 1942 se divorciaban, teniendo como fruto del matrimonio a su hija Penny. Tras la Segunda Guerra Mundial, Frank Herbert decidió matricularse en la Universidad de Washington. Ahí nacería el Frank Herbert, escritor de ciencia ficción, y en donde encontraría también el amor de su vida, con la también escritora Beverly Ann Stewart, con quien compartiría el resto de su vida, como os digo. Fue como en el caso de otros escritores de ciencia ficción, como Ray Bradbury o Robert A. Heinlein, con sus parejas respectivas, un apoyo y una fuente de estabilidad que permitiría a Frank Herbert centrarse en la escritura, mientras era Beverly la que en una etapa de sus vidas, la que llevaba los recursos económicos a una familia que había crecido con dos hijos, Brian Patrick Herbert y Bruce Calvin Herbert. El primero de ellos continuaría la obra de su padre, como señalaré más adelante. Herbert no se graduaría en la universidad. Para Frank Herbert, la universidad era la base de formación, el lugar donde encontrar aquello que le interesaba. De forma autodidacta, los títulos académicos no representaban nada para él, comparado con la búsqueda del conocimiento y la práctica de la experiencia. Frank y Beverly fueron un matrimonio compenetrado y a nivel profesional trabajaron en los medios de comunicación en sus primeros años. Así, se trasladan a California en 1949, y trabajan para el Press Democratat. Herbert fue redactor y editor para el San Francisco Examiner, la revista California Livings, durante los siguientes 10 años de su vida profesional. En esa época, Frank Herbert, un hombre autodidacta y que se forma impulsado por aquello que le atrae, como os digo, tendrá la suerte de dar con Ralph e Irene Slattery, psicólogos de profesión. Es importante destacarlos porque obras como Dune no se pueden entender sin la carga profunda de la psicología y simbolismo que dichos profesionales le transmitieron a Herbert. La obra de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung, de Mircea Eliade o de los pensadores Carl Jaspers y Martin Heidegger están presentes en la saga Dune y en sus posteriores obras. También los Slattery dieron a conocer a Herbert la filosofía budista, en concreto la rama Zen. De credo católico, Herbert, desde aquellos años, decidió seguir la filosofía oriental. Aunque ya en 1945 había cobrado por un relato escrito para una revista pulp de la época, no será hasta 1952 cuando publique su primer relato de ciencia ficción, Looking for Something, en la revista Outstanding Science Fiction Histories. Su carrera como novelista comenzará en 1955 con la publicación de Under Pressure en la misma Outstanding Science Fiction Histories, y a partir de noviembre 55 ya sería profesional, con el libro El dragón en el mar. Herbert explora en el relato El dragón en el mar la psicología de los personajes en un ambiente cerrado y claustrofóbico, como es un submarino del siglo XXI, y en esa obra predijo los conflictos en todo el planeta por la producción y el consumo. Frank Herbert decidió dedicarse en cuerpo y alma a la escritura y al género de la ciencia ficción a finales de los años 50. Ello fue posible, como antes os dije, por la decisión de Beverly de trabajar a tiempo completo como profesional, en este caso del marketing comercial, durante la década de los años 60 del siglo XX. Esa década sería la decisiva en la obra de Frank Herbert, porque nacería, entre otras obras, Dune. Desde 1959, Dune se va forjando en la mente de Herbert. Todo empezaría en Florence, Oregón, un lugar en el que había grandes concentraciones de arena, de dunas de arena, y uno de los primeros proyectos ecológicos de entorno. A Herbert se le pidió un artículo de prensa relativo al paisaje y a las connotaciones de un proyecto ecológico de las dunas de arena de Florence, en Oregón, como os digo. El artículo no llegaría a publicarse, pero las bases de investigación y recopilación que hizo sobre ecología, sobre el paisaje, el hábitat, las formas de vida y el clima, en definitiva, fueron las bases de Dune. 6 años de trabajo, de investigación y de creación de un universo propio y original dieron una obra que a nivel comercial parecía no tener salida. La revista de ciencia ficción Analog, heredera de la Outstanding Science Fiction Histories de John W. Campbell Jr., el demiurgo de la época pulp, que seguía en la brecha como decano del género de la ciencia ficción en Estados Unidos, se decidió a publicar por entregas Dune entre 1963 y 1965. Nadie se atrevía de momento a editar una obra que era para unos esotérica, para otros demasiado moderna y complicada, y para el resto ciencia ficción, que abría una nueva puerta al género, pero que todavía era algo incomprensible. Ese género nuevo lo podemos enmarcar como el subgénero de la ciencia ficción ecológica y la del realzamiento también de los imperios galácticos. Combinaba desde el diálogo interior a la opinión desde diversos puntos de vista de los personajes. Dune exponía el poder, la religión, la economía, la sociología, la planetología y la ecología, incluso la antropología, todo aquello que le atraía a Herbert desde joven y desde los años 50 del siglo XX. 23 editores rechazarían el manuscrito de Dune por considerarla, como os digo, enrevesada, incomprensible, extensa o demasiado poco convencional y, por tanto, comercial. Fue Sterling E. Liner, un editor de Chilton Book Company, quien apostó por publicar Dune. Fue un éxito de crítica y de público. No era extraño. Aquella década de los años 60 había visto la llegada de obras como Forastero en Tierra Extraña, de Robert A. Heinlein, y Dune ganaría el premio Nebula a la mejor novela en el año 65 y compartiría premio Hugo en 1966 con Y me llamo Conrad, de Roger Zelany. El éxito permitió a Herbert ser un profesional en áreas como profesor de estudios interdisciplinarios en la Universidad de Washington por 2 años, entre el 70 y el 72, ver la guerra de Vietnam, ir al Pakistán y ser director y fotógrafo jefe de series de televisión. En el año 72 se retiró del periodismo y se convertiría en un escritor a tiempo completo. En sus últimos 20 años, y junto con su familia, residiría en una granja biológica, primero cerca de Washington y más tarde en Hawái, viviendo de forma autosuficiente y en pleno contacto con la naturaleza, aplicando las bases de su formación ecológica de años y años de estudio y de práctica, que tanto le sirvieron para la redacción de Dune. Durante este tiempo escribió numerosas obras, continuó su saga Dune, siguiendo con El Mesías de Dune, Hijos de Dune y Dios Emperador de Dune, con obras como El Experimento Dosadi, Los Creadores de Dios, La Peste Blanca, Ibernis y en colaboración con Bill Ramson, El Incidente Jesús, El Efecto Lázaro y El Factor Ascensión, que eran secuelas de Destino Vacío. Los años 70 supusieron su consolidación como autor de ciencia ficción, pero a nivel personal hubo de asistir al inicio de una larga enfermedad en la persona de Beverly, que al cabo de 10 años, en 1984, la hacía morir. 38 años de matrimonio llegaban a su fin. Aquel 1984 tan aciago a nivel familiar fue, sin embargo, el año de la puesta en escena para la gran pantalla de Dune por parte del director David Lynch. Como veremos más adelante, tratar la saga Dune en película supuso unos costes y una capacidad de sintetización titánico para un director como Lynch y para un productor como De Laurentiis. La cinta pasaría sin pena ni gloria por Estados Unidos, pero triunfaría en el Japón y en Europa, siendo desde entonces una película de culto. Tras la muerte de Beverly, Herbert casó con Teresa Shackelford en 1985, año en que publicó por último Casa Capitular Dune. Frank Herbert moriría de una embolia masiva pulmonar mientras se recuperaba de la cirugía necesaria para tratar un cáncer de páncreas un 11 de febrero de 1986 en Wisconsin, a la edad de 65 años. Nunca he tenido el problema del bloqueo del escritor. He oído hablar de él. Me he sentido reacio a escribir en algunos días, durante semanas enteras, o a veces incluso más tiempo. Prefiero ir de pesca que afilar lápices. Más tarde, al regresar y leer lo que he producido, no soy capaz de detectar la diferencia entre lo que llegó con facilidad y cuando tuve que sentarme a escribir. Frank Herbert. Frank Herbert, hacia 1973, afirmó que los autores de ciencia ficción que más le habían impactado y atraído antes de la creación de Dune habían sido Herbert George Wells, Robert A. Heinlein, Paul Anderson y Jack Vance. La ciencia ficción de Herbert tiene como temas la interrelación del poder, sea este político, religioso, económico, de relaciones familiares, la psicología humana y la ecología. También hay un estrato sobre la evolución de la conciencia humana y la evolución física de la especie humana. El propio Frank Herbert expresó la idea central de Dune, las consecuencias de poner las riendas del poder en manos de mesías, de emperadores y seres humanos con poderes sobrehumanos, en lugar de dejarlas a una humanidad consciente y responsable, como puede ser la expresión que hizo ver en una entrevista ensayo realizada por la revista Omni Magazine en 1980. En ella explicó: se crean enormes problemas cuando los errores humanos se cometen en la escala de un superhéroe. Los héroes son un dolor. Los superhéroes son una catástrofe. Los errores de los superhéroes nos llevan a la mayoría al desastre. Tenía esta teoría de que los superhéroes son desastrosos para los humanos, de que aunque crearas a un héroe infalible, las cosas que este héroe pondría en marcha podrían caer en manos de mortales errantes. ¿Qué mejor forma de destruir una civilización, una sociedad, una raza, que poner en manos de un superhéroe las salvajes convulsiones que siguen a su juicio crítico y a su poder de decisión? A nadie que haya leído Dune se le escapa que la especie, la Mélange, que es tan necesaria para el Imperio y la cofradía espacial, para la Choam, e incluso como bien de lujo, es el equivalente al petróleo en nuestra sociedad. De igual forma, a nadie se le escapa que Arrakis Dune es un trasunto de Arabia Saudí en cuanto a paisaje y riqueza interior. Los Fremen son como las tribus árabes de tiempos de Lorenz de Arabia, que son acaudilladas por un líder venido de lejos. Herbert refleja en Dune la ilusoria creencia occidental en el sometimiento de la naturaleza, de Gaia, a las necesidades de producción, de consumo y, por tanto, de poder de la especie humana, y la idea de que esta especie humana, por creerse superior al resto de seres, les es permitido destruir y transformar porque así es su voluntad. Tal como él también decía en la entrevista anterior, bueno, creo que es un punto clave en Dune. Una gran parte de la historia trata de cómo se ha matado al planeta Dune y, por tanto, a la ecología. El hombre occidental tiende a pensar que puede doblegar la naturaleza. Hemos aprendido a subyugarla, pero estamos ciegos. Sí, de veras, el hombre occidental ha asumido que todo lo que necesita lo puede conseguir por la fuerza, está equivocado. No hay problema alguno en someter. Somos unos ignorantes, así vivimos. Necesitamos una ciencia de la sabiduría. Desde Occidente hemos explotado con nuestra idea colonialista a evangelizar. A nosotros nos lo ha mandado Dios, poner orden en un mundo sucio. En la saga Dune, Herbert profundiza en el desarrollo del liderazgo y del fanatismo político, religioso y social, en la gobernanza y en el sistema burocrático de administración y gobierno. Tal como refleja en una entrevista de 1969 el propio Herbert, sí, hay una clásica lucha feudal en Dune. Creo que el feudalismo es una condición natural de la humanidad. No la única, ni la mejor o peor, pero caemos en organizaciones, tribus. Una oficina es un sistema feudal. El esqueleto de ello está en nosotros, lo vemos. En Dune hay un feudalismo clásico. Me gusta que las líneas del poder se vean claramente. Todo puede verse reflejado en esos albores de la historia y se ve las obligaciones de unos con otros, las relaciones de apoyo mutuo, la lealtad a la familia, a la casa, al clan. Para el autor, las decisiones que toman los protagonistas se ven influenciadas no solo por su carácter o la psicología del personaje, sino también por su hábitat y su medio. No es casual que los Fremen o los Ardaukar sean producto de sus circunstancias de vida y de condicionamiento, al igual que lo puede ser un Mentat. De igual forma, la moral, la ética, las costumbres y las tradiciones no son más que la adaptación al medio. Herbert, en una entrevista de 1969, también declaraba: como yo lo veo, en Dune, esa moral es algo impuesto a la gente por el medio en el que viven. Yo, como hombre de Arrakis, con mi cultura, debo solo cargar lo que pueda soportar, tener cuantas mujeres pueda cuidar, de tipo nómada. Así construyen una sociedad, así se construye la moral. Viene impuesta por esa forma de vivir, la ética. El hombre es un animal pensante, ve las consecuencias lógicas de sus acciones, pero está sometido a su hábitat. De igual modo, Herbert se interesó por las capacidades de la mente humana, algo que en los años 60 del siglo XX comenzó a nivel científico y social con la experimentación de los estados alterados de la conciencia y el uso indiscriminado de drogas sintéticas como el LSD. Los Mentats, o la Orden Bene Gesserit, por ejemplo, en la obra, al igual que el agua de vida en el mundo de Arrakis Dune, no son más que esto, como en la utilización, por ejemplo, de la voz, del lenguaje como vehículo de poder, de destrucción. Herbert afirmaba: estuve en la Universidad de Sonoma hace poco dando una charla y alguien me preguntó que era sin sentido el control de la voz. Decían que eso era imposible y yo les dije que lo hacemos todo el tiempo. Hay miles de ejemplos, las palabras usadas, las entonaciones, lo oculto tras lo que queremos decir. Por ejemplo, en política, la ciencia del control por la voz, el metamensaje, el mensaje escondido dentro del mensaje. Y es que Dune también indaga en la delgada línea entre la cordura y la locura. En el universo Dune se plantea cómo las acciones de los seres humanos están en consonancia con el estado mental de los mismos y cómo lo que se considera normal puede ser anormal y viceversa según el ojo del observador y sobre todo según el hábitat en el cual uno viva. La religión y sus implicaciones son también la base de Dune. Como decía Herbert, he intentado crear un Mesías. Espero que haya salido creíble, en una forma que fuera posible incluso en nuestra sociedad crearlo. Creo un individuo, con sus características, con lo que la sociedad espera y necesita de él. Un mito. Lo hemos hecho hace nada. Mire usted a JFK. La importancia que da Frank Herbert en su saga de Dune al ser humano y a las posibilidades de este en el universo es tan importante que no es casual que las máquinas, lo tecnológico, estén en un segundo plano para abordar la supervivencia del ser humano en un universo en el que se ha de adaptar tanto a nivel físico como mental, que ha de ser un terraformador o planetólogo y que ha de expandir su mente más allá de su encajonamiento de cuatro dimensiones. Dune, en definitiva, es un inmenso juego de poder. Como dijo Herbert, el nombre del juego es el poder. Y es así hoy. Hoy jugamos un juego con dinero, con leyes de comercio e intercambio que lo protegen. El nombre del juego es el poder. Lo quieren de una forma muy específica. Por ejemplo, se puede disponer de un arma lo suficientemente poderosa, sobre todo psicológicamente, para vencer a cualquiera. Te puede destruir también a ti mismo. Pero ellos creen que pueden controlar ese poder. La originalidad de Frank Herbert en Dune se plasmaría también en la edificación de todo un universo en el que se erigiría una historia del pasado de la especie humana, una sociología, un sistema económico, político, social, que nos sumergería en cómo podría ser la especie humana exactamente a 23.000 años en el futuro. Arthur C. Clarke escribió en uno de los prólogos a la obra. Herbert imaginó todas las facetas de su universo, Dune, incluyendo glosarios, citas, documentos y las historias para traer a su universo con vida a sus lectores. Ninguna novela de ciencia ficción cuenta tan vívidamente la vida en otro mundo. Herbert construye todo un sistema social de pilares feudales contrario a las inteligencias artificiales y así vemos como, por ejemplo, los Mentat desarrollan sus capacidades lógicas, analíticas y de síntesis para ser los sustitutos de las computadoras, de esas inteligencias artificiales que en el pasado del universo Dune, 10.000 años atrás, estuvieron a punto de destruir a la especie humana. Herbert también introduce en su obra la ingeniería genética, en concreto la selección genética o eugenesia positiva, que es utilizada por la Orden Bene Gesserit para la búsqueda del Quetzal Haderach, y a lo largo de la serie se plasma, por ejemplo, en la clonación de los Golas, o seres copia de un ser humano muerto que incluso tienen la capacidad de recepcionar en su código genético la memoria ancestral o individual del individuo clonado. Todo esto fue escrito en los años 60 del siglo XX, cuando términos como ADN, ingeniería genética o clon eran una novedad para la sociedad de la época y en algunos casos eran pura teoría. En cuanto a la especie o melange, la sustancia con cualidades geriátricas de olor a canela que solo se encuentra en el planeta Arrakis Dune y que es producida por los gusanos de arena, es un guiño tanto al petróleo, como os decía antes, como el elemento necesario para los viajes de plegamiento del universo de los pilotos de la cofradía espacial, que degeneran por su toma en seres alejados de la especie humana para poder plegar el universo. Y también es a la vez un guiño a los estados alterados de conciencia de alucinógenos naturales o artificiales de aquellos años 60 del siglo XX. Como decía Malcolm Edwards en su enciclopedia de ciencia ficción, obra de una ingeniería especulativa con pocos rivales en la ciencia ficción moderna. Es en el momento de empezar cuando hay que cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Y esto lo saben bien cada hermana Bene Gesserit. Así, para emprender este estudio acerca de la vida de Moabdit, primero hay que situarlo exactamente en su tiempo, nacido en el año 57 del emperador Padishah Shaddam IV. Y hay que situar muy especialmente a Moabdit en su lugar, el planeta Arrakis. Y no hay que dejarse engañar por el hecho de que nació en Caladán y vivió allí los primeros 15 años de su vida. Arrakis, el planeta conocido como Dune, será siempre su lugar. Del manual del Moabdit, por la princesa Irulan, Dune, Frank Herbert. Una saga tan compleja como el universo de Dune tiene por fuerza que tener una introducción básica para entender ese cosmos. He aquí una breve exposición de la saga creada por Frank Herbert. Dune, la primera novela y en mi opinión la mejor de toda la saga, nos presenta un universo en el que el ser humano es la única especie inteligente, muy similar al universo de la fundación de Isaac Asimov. En este universo el ser humano se ha expansionado por miles de mundos y ha establecido desde hace unos milenios un imperio galáctico. Dicho imperio surgió de la noche de los tiempos cuando los seres humanos se rebelaron contra las inteligencias artificiales creadas por ellos mismos que los habían esclavizado durante milenios también. La llamada Jihad Butleriana, una guerra santa, estableció su victoria tras la batalla de Corrin y con ella el establecimiento del imperio humano con la casa de Corrino como detentadora de la dinastía imperial. De aquellas nebulosas brumas del pasado surgieron las prohibiciones de la creación de inteligencias artificiales, la aparición de humanos modificados mentalmente como sustitutos de estas inteligencias artificiales llamadas Mentats, la orden de los Bene Gesserit y tras la aparición de la llamada especie Melange, capaz de plegar el universo físico para los viajes interespaciales, la cofradía espacial junto con la Choam, una organización comercial de monopolio omnímodo. La administración imperial se basó en la edificación de un sistema feudal imperial en el que diferentes casas feudales, propietarias de sistemas solares y planetas, se reunirían en el llamado Landsrat, o Consejo Imperial de las Casas, y en el que la dinastía imperial impondría con juegos de poder y la ayuda de la Choam, la cofradía espacial y la orden Bene Gesserit, el equilibrio entre las casas nobiliarias, contrarias unas de otras, o incluso ellas contra el propio emperador. Y es que el equilibrio, en este imperio galáctico, se basa en el control de la producción de la melange, de la especie, surgida por los gusanos de Arrakis, de Dune. Este planeta contiene este producto tan necesario para el imperio humano, surgido 10.000 años atrás. En el año 10.091, durante el reinado del emperador Padishah Shaddam IV, las grandes casas feudales del Landsrat tienen simpatía por la casa Atreides y su jefe, el duque Leto. Esto despierta el recelo de la casa imperial, que decide otorgar a Leto Atreides el monopolio de producción de la especie y quitárselo a la casa Harkonnen, rival desde los inicios de la yihad butleriana de la casa Atreides. Estos planes, dentro de otros planes, conllevan el sacrificio de toda la casa Atreides. Sin embargo, años atrás se han dado las condiciones para que en esa casa nobiliaria destinada al sacrificio surja Paul Atreides, de una alteración de los planes de la orden Bene Gesserit. El duque tenía que haber tenido una hija para poderla casar con el hijo de la casa de Harkonnen, pero la concubina del duque Leto, la dama Jessica, le otorgó un hijo, Paul, y con ello modificó el destino de todo el imperio galáctico. La orden Bene Gesserit también introdujo patrones de mitificación religiosa en el pueblo Fremen de Arrakis Dune para que esperaran la llegada del Mesías que traería una nueva era al planeta sediento de agua y justicia. Este elemento sería fundamental para el futuro del universo al centrarse todo el entramado destinado a cambiar lo existente en aquel punto seco y árido del universo y dominado por los gusanos de arena. La orden Bene Gesserit también en sus experimentos de eugenesia estaba buscando el llamado Kwisatz Haderach, el hombre que tendría acceso a la otra memoria ancestral de la especie humana a través del espacio y el tiempo. Paul Atreides comienza a ser una amenaza para el orden y el poder sin saberlo él. A la llegada a Arrakis, Dune, de la casa Atreides, Paul vivirá su experiencia mística tras la muerte de su padre Leto y la destrucción de su casa nobiliaria. Tras ser rescatado por los Fremen, Paul se convertirá en Muad'Dib y empezará su periplo mesiánico y de liderazgo del pueblo de las arenas en contra de los Harkonnen y el Imperio. De la doma de gusanos a la toma del agua de vida, las pruebas conformarán a los Fremen que Paul es el Kwisatz Haderach, el Mesías, el Mahdi del pueblo elegido e invencible. La yihad o guerra santa estalla en Dune y conllevará la paralización del bien más preciado del universo, la especie, que desembocará en la derrota del emperador y la aceptación de este en que su hija Irulan se case con Paul Muad'Dib y abdique del trono imperial a favor del Mesías de Dune. Y el yihad se extenderá por el Imperio Galáctico. Y es que... la grandeza es una experiencia transitoria. Nunca es consistente. Dependen en parte de la imaginación humana creadora de mitos. La persona que experimenta la grandeza debe percibir el mito que lo circunda, debe reflexionar que es proyectado sobre él y debe mostrarse fuertemente inclinado a la ironía. Esto le impedirá creer en su propia predestinación y pretensión. La ironía le permitirá actuar independientemente de ella a sí misma. Sin esta cualidad, incluso una grandeza ocasional puede destruir a un hombre. Frases escogidas de Muad'Dib por la princesa Irulan. Dune, Frank Herbert. En El Mesías de Dune, la segunda parte de Dune, nos encontramos que han pasado 12 años. Gracias a su victoria en la batalla de Arrakín, ha tomado el control del imperio del millón de mundos Muad'Dib. El nuevo imperio estelar Fremen se enfrentará a una conspiración de la orden Bene Gesserit y de los Fremen renegados o rebeldes contrarios a la imposición de un imperio galáctico que a sus ojos va diluyendo su cultura en pos de una civilización global o del Kitzirato. Se utilizarán ancestrales armas atómicas y Paul Muad'Dib llegará a ser herido en los ojos por la radiación de dichas armas dejándole ciego. A ello se unirá la conspiración de la princesa Irulan Corrino contra Chani, la concubina imperial y verdadero amor de Muad'Dib, y el nacimiento de dos gemelos imperiales que tendrán un futuro. No hay escapatoria. Pagamos por la violencia de nuestros antepasados. Frases escogidas de Muad'Dib por la princesa Irulan. Dune, Frank Herbert. Hijos de Dune. Es el tercer libro de la saga. Ya han pasado 9 años de la muerte de Chani, de la doble conspiración tanto de los Fremen rebeldes y de la Orden Bene Gesserit, como también de la princesa Irulan de Corrino. Y es que el emperador y mesías Paul Muad'Dib está ciego y solo. Camina hacia el desierto de Dune. Su hermana Alia es la regente imperial y tutora de los dos gemelos Leto y Ganima, hijos de Paul Muad'Dib. Las conspiraciones continuarán junto con la aparición en escena de El Predicador, un anciano ciego que denuncia la corrupción del sueño de Muad'Dib en el desierto de Dune. Los gemelos tendrán que decidir si se sacrifican por la especie humana o bien sucumben a la múltiple conspiración que todavía existe contra ellos. A ello se sumará las otras memorias o el estado alterado de conciencia que uno de los gemelos, Ganima, tiene y que le irá dominando para desembocar en el adiestramiento obligado del heredero de la casa Corrino en Salusus Secundus, Frat, hijo de la hermana de Irulan Corrino. El otro gemelo, Leto, tras sus experiencias alteradas de conciencia con la especie Melange, buscará a su padre en el desierto de Dune, el predicador. Leto II asumirá el poder por espacio de milenios, convirtiéndose en el dios emperador que regirá el Imperio Galáctico. Dios creó Arrakis para probar a los fieles. La sabiduría de Moabdit por la princesa Irulan, Dune, Frank Herbert. Dios Emperador de Dune es la cuarta entrega de la saga. Leto II, el Dios Emperador, un híbrido hombre gusano de arena, decide asumir el poder tras la visión del peligro de la extinción de la especie humana y la obligación de éste a llevarle a la llamada senda de oro, que puede abrir nuevas dimensiones y una necesaria evolución. La seguridad que parece existir no es más que una ilusión. Leto II se enfrentará a la tradición y al dogma, al estancamiento cultural y tecnológico y a la necesidad de abrir las puertas a una nueva cultura que le llevará por nombre la dispersión. Leto II se tendrá que enfrentar a conspiraciones por doquier, sobre todo desde que concibe el proyecto de destruir el llamado despotismo hidráulico que hace que el imperio esté sometido a la asignación de las reservas del líquido de Dune. Con ello, quiere precipitar el fin del monopolio que asfixia a la especie humana y que le impide evolucionar y utilizar nuevas formas de energía para que pueda expandirse por el universo desconocido. No se puede evitar la influencia de la política en el seno de una religión ortodoxa. Esta lucha por el poder impregna el adiestramiento, la educación y la disciplina de una comunidad ortodoxa. A causa de esta presión, los jefes de tal comunidad deben afrontar inevitablemente este último dilema interior: sucumbir al más completo oportunismo como precio para mantener su poder o arriesgarse al sacrificio de sí mismos en nombre de la ética ortodoxa. Moabdit, las consecuencias religiosas, por la princesa Irulan, Dune, Frank Herbert. Herejes de Dune, el quinto libro de la saga, nos narra los sucesos acaecidos tras la llamada Gran Dispersión, provocada y promovida por Leto II. Este ha muerto ya hace miles de años, después de la Gran Dispersión, y han aparecido enemigos del universo desconocido al universo conocido. Aquellos que eran enemigos en el viejo imperio deberán de aliarse para evitar la victoria de las llamadas Honoradas Matres, incluso con un tal Bashar Milstek, un militar de gran estrategia. Y por último nos encontramos con Casa Capitular Dune, sexto libro en la saga de Dune y el último escrito por Herbert antes de su muerte en 1986. El planeta Dune ha sido destruido por las Honoradas Matres. La Orden Bene Gesserit se ha refugiado en el planeta de la Casa Capitular. Aquí, con el único gusano de arena rescatado, la Orden planeará la terraformación del planeta Casa Capitular en un nuevo Dune. Y llegó el día en el cual Arrakis se encontró en el centro del universo, con todo lo demás girando a su alrededor. El despertar de Arrakis por la princesa Irulan, Dune, Frank Herbert. Las personas necesitamos nuevas experiencias. Agitan algo en lo más profundo que nos permite crecer. Sin cambios, algo duerme en nuestro interior. algo que raramente despierta, permaneciendo dormido. Hay que despertar al durmiente. Duque Leto Atreides a Paul Atreides. Dune, la película. Dune, la adaptación cinematográfica de la primera novela de la saga de Frank Herbert, fue rodada en 1984 y dirigida por el cineasta David Lynch, protagonizada por Kyle MacLachlan, Silvana Mangano, Brad Dourif, Kenneth MacMillan, Sean Phillips, Max von Sydow, Patrick Stewart y José Ferrer, entre otros. La producción estuvo a cargo de Dino De y Rafaela De Laurentiis. Pero el primer intento de llevar a cabo y llevar a la gran pantalla la novela de Frank Herbert, de 1973 a 1976, fue de Alejandro Jodorowsky. Durante su concepción, Jodorowsky escogió al actor, director y guionista y productor estadounidense Orson Welles para el papel del barón Vladimir Harkonnen. Decidió que el pintor surrealista español Salvador Dalí fuera el emperador galáctico Padishah Saddam IV, a Brontis Jodorowsky, su hijo, para el papel de Paul Atreides, a David Carradine y Mick Jagger como protagonistas también, al ilustrador inglés Chris Foss, a la banda de rock Pink Floyd para la banda sonora y al artista gráfico y escultor suizo H.R. Giger, creador de los diseños de la película Alien, para que trabajara también. Todos ellos estarían bajo la dirección artística del dibujante francés Jean Giraud, Moebius. Tal como afirmó Jodorowsky, quería hacer una película que provocase las alucinaciones del LSD, sin tomar LSD. En la película, si se hubiera rodado, si se hubiera filmado, evidentemente hubiera sido algo muy diferente a la de David Lynch. Simplemente el coste de preproducción subió a 3 millones de euros de la época. Su duración era previsiblemente de 14 horas. Anécdotas hay suficientes para llenar horas de documentales. Y es que, por ejemplo, Jodorowsky consiguió pactar con Orson Welles, el que hiciera el papel de barón Vladimir Harkonnen, con la condición de que su chef favorito le preparara 3 comidas al día durante todo el rodaje, o que Salvador Dalí dijera que sí a encarnar la figura del emperador con el acuerdo de que le pagaran 375.600 euros por hora de rodaje y que fuera sustituido por una marioneta en gran parte de la película. Fue el propio Frank Herbert que, tras hacer una visita a la producción en Francia, pudo comprobar que su obra original no era para nada la que se estaba recreando en la preproducción. El proyecto fue cancelado y fue Dino De Laurentiis el que compró al final los derechos de autor para la adaptación cinematográfica. Sin embargo, nos hemos de preguntar, ¿qué película hubiera surgido de ver actuar a Orson Welles, a Salvador Dalí, Mick Jagger, David Carradine? No lo sabremos nunca. Sin embargo, hubiera sido algo espectacular. Fue en los años 80 los que verían el rodaje de la película sobre la obra de Herbert, gracias a Dino De Laurentiis y su hija, que convencieron a la Universal Studios a invertir en el proyecto con la elección de David Lynch como director. Dino De Laurentiis quería en primer lugar a Ridley Scott, pero este decidió apostar por rodar Blade Runner y por tanto no hizo Dune. La banda sonora original fue compuesta al final por el grupo estadounidense Toto, aunque el tema principal de la película, Prophecy Theme, fue encargado a Brian Eno. Lynch rodaría unas 3 horas de metraje, que al final se redujeron a poco más de 2, y eso que Lynch había pensado en 8 horas de metraje. Al final se dejaron 137 minutos por presión de De Laurentiis. Lynch desaprobó lo cortado y lo dejado. Aún con la desaprobación de Lynch, la obra tiene el mérito de intentar condensar Dune y de forma digna transmitir las bases de la obra de Herbert, pero se resiente de los tijeretazos. Hubiera sido mejor hacer varias partes de la obra, como una trilogía, que hubiera agradecido el espectador no versado en la obra de Dune. Controlad la moneda y las alianzas. Dejad que la chusma se quede con el resto. Eso es lo que os dice el emperador Padishá. Y añade, si queréis beneficios, tenéis que dominar. Moabdit Dune Frank Herbert. Brian Herbert, hijo de Frank Herbert, y Kevin J. Anderson se basaron en notas que dejara el propio Frank Herbert para la continuación de la saga de Dune. Para los seguidores de la saga original no hay comparación con la primera. Para los menos ortodoxos es una nueva saga que ahonda y expone más sobre el universo de Dune, tanto en sus orígenes del universo Dune como en la continuación del mismo. Cronológicamente, Herbert, hijo y Anderson nos plantean la siguiente línea temporal. Primero deciros que el calendario estándar universal o calendario imperial es la medición del tiempo en el universo conocido de Dune. Su año cero es la creación de la cofradía espacial. Por eso hay antes de la cofradía y después de la cofradía en lo que es la cronología. Deciros que hay en los siguientes relatos que continúan la saga de Dune esa cronología de hechos. Por ejemplo, Cazadores de Dune es la primera de las dos novelas de la saga, continuadora de la de Herbert. Esta primera secuela nos relata la aventura de la no-nave Ítaca, en la que Duncan Idaho, la rebelde Sheena, y un grupo de refugiados escapan del antiguo universo conocido con 7 gusanos de arena en sus bodegas a una zona desconocida de la galaxia. A esta primera novela de la nueva saga continúa Gusanos de Arena de Dune, que continúa la saga original, escrita por Frank Herbert con sus notas. Siguen las alianzas en este universo desconocido. Una tercera novela, titulada Dune, la yihad butleriana, nos expone la precuela de la saga de Dune, ambientada en la época de la yihad butleriana contra las máquinas pensantes. Se nos explica en esta novela los orígenes del universo humano contrario a las inteligencias artificiales y a los androides. Es la historia de Tlaloc, que ante la decadencia y dependencia humana por las máquinas, quiso cambiar la tendencia. Solo unos pocos le seguirían, denominándose titanes. El viejo imperio galáctico humano, tecnológico con inteligencias artificiales, fue derrotado por un ejército de máquinas de los titanes y estableciéndose la esclavitud para la especie humana en la galaxia conocida. La resistencia humana se reagruparía en la periferia del imperio antigua, formando una confederación, la Liga de los Nobles, que resistiría al ataque de los titanes. Mientras Tlaloc murió y los titanes decidieron extirpar sus cerebros e implantarlos en contenedores capaces de conectarse a cuerpos mecánicos y por ello convirtiéndose en Cimex y por tanto inmortales, esta era solo duraría un siglo, porque aparecería Omnius, la red de redes, que se expandiría por el imperio por culpa de los titanes y antes de que los titanes pudieran alertarse entre sí, habría controlado todos los sistemas y todas las máquinas. Había nacido la época o la era de los planetas sincronizados. 1000 años después, la Liga de los Nobles se seguía defendiendo de los ataques de las máquinas pensantes, es decir, de Omnius. Es en este mundo donde los Atreides, los Corrinos y los Harkonnen nacerán como grandes casas nobiliarias y también la mítica Serena Butler, hija del virrey de la Liga de Nobles. En Dune, la Cruzada de las Máquinas, la precuela de la saga de Dune, la continuación de la yihad valderiana, se ambienta en la época de la yihad, como os digo. Erasmus es la inteligencia artificial al que Omnius ha permitido mantenerse independiente de su red de actualizaciones. Será el iniciador de la rebelión contra las máquinas por parte de los esclavos humanos y de la Liga de Nobles, fuera del control de Omnius. La red de inteligencia artificial, que domina gran parte de la galaxia conocida, responderá a la rebelión de una forma terrible y cruel. Ello se verá en la batalla de Corrin. Aquí, los acontecimientos de la novela tienen lugar un siglo después del inicio de la yihad butleriana y están divididos en dos partes. Primero se narra la guerra biológica lanzada por las máquinas pensantes contra los humanos. En la segunda parte de la novela se narran los acontecimientos posteriores a la llamada Gran Purga, que conducirán a la batalla de Corrin. Otra novela de la saga nueva, Dune, la Casa Atreides, preludio ambientado antes de los acontecimientos narrados en la saga primaria de Dune de Frank Herbert, ambientada 35 años de los acontecimientos de Dune. Presenta en detalle el origen de los principales personajes de la saga, al igual que pasará con la Casa Harkonnen y con lo que será la última de las novelas, la Casa Corrino. Aquí hay que decir que en la última de las novelas es sobre todo cuando aparece el emperador Padishah Shaddam IV, que comienza su gran guerra de la especie para generar una dependencia y un proyecto de melange sintética. No tendré miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Dejaré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Paul Atreides, Dune, Frank Herbert. Aparte de Dune, la película de 1984 se rodarían Dune, una miniserie del año 2000 basada en la primera novela de la saga, Hijos de Dune, una miniserie del 2003, continuación de la miniserie anterior, y que estaba basada en el Mesías de Dune e Hijos de Dune. El valor que tienen es que pueden profundizar aún más en el universo de Dune que en la película del año 1984. En cuanto a la versión en cómics, se realizaría por Marvel Comics en 1985. A destacar que es un gran trabajo realizado por el dibujante Bill Sienkiewicz, y España pudo verla editada por Ediciones Forum en aquel 1985. Y bien, llega la bibliografía. Aparte de lo que es Dune, el Mesías de Dune, Hijos de Dune, Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular Dune, que son la saga original creada por Frank Herbert también hizo otras obras. Por ejemplo, Destino el Vacío, Los Ojos de Heisenberg, El Cerebro Verde, Estrella Fragelada, Los Creadores de Dios, Proyecto 40, El Experimento de Dosadi, La Peste Blanca. En colaboración con Bill Ramson publicaría El Incidente Jesús, El Efecto Lázaro y El Factor Ascensión. Y en colaboración con Brian Herbert, su hijo, El Hombre de Dos Mundos. Y os ofrecemos también como bibliografía el documental El Dune de Jodorowsky, dirigida por Fran Pavich y música de Kurt Stenzel. Es la explicación y el anecdotario de la película que jamás se pudo hacer sobre la adaptación al cine de Dune. A la gente cuyo trabajo va más allá del campo de las ideas y penetra en la realidad material. A los ecólogos de las tierras áridas, donde quiera que estén, en cualquier tiempo donde trabajen, dedico esta tentativa de extrapolación con humildad y admiración. Dedicatoria de Frank Herbert en Dune. Frank Herbert es quizá el primer escritor de ciencia ficción que se percató de la necesidad de supervivencia, de preservar el medio ambiente, y de que éste está unido de una forma indeleble a la especie humana, moldeándole en sus costumbres, en tradiciones, en credos, filosofías y cultura. No en vano, en la década de los años 60 del siglo XX, concretamente en el año 1965, el antropólogo Julian Steward estudia la ecología cultural, las relaciones entre una sociedad dada y su medio ambiente. Steward argumentaba que es el medio ambiente el factor principal que contribuye a la organización social y a otras instituciones humanas, concretamente las de poder y distribución de la riqueza. La obra de Herbert nos alerta que dejar todo a que lo arreglen los mesías, los líderes carismáticos o el fanatismo no hace más que empeorar los problemas. Hay que cambiar el comportamiento del ser humano, su juego de poder, si queremos preservar este punto azul pálido, nuestro hogar, y tener la posibilidad de expansionarnos por la galaxia de una manera que sea para preservar la especie humana y no para una eterna lucha de humanos contra humanos. Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de hoy, dedicado a Frank Herbert. Esperamos que lo brevemente expuesto hoy os haya servido para querer saber más, para adentraros en el universo de la saga Dune de Frank Herbert. Esperamos también que nos volváis a escoger el próximo domingo en las ondas o bajéis a través del iVoox nuestros audios. Tanto Dani Pereiro, que ha propiciado que nos podáis escuchar, como yo, Alberto García, os deseamos una próspera y feliz semana y os emplazamos aquí, en el 102.5 de la FM de la Marina FM de Barcelona, para el próximo Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa sobre el género de la ciencia ficción y la fantasía en la literatura, el cómic y la cinematografía. Un programa concebido, dirigido, guionizado y presentado por el que os habla, Alberto García. Feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo.